Ayer me fumo un churri, yo también me tomé un vinito, me perdí con los rochos pa'l baile, me fui, vi a la cura, vamos a perseguir, ir bailando todo lo vi, en el baile un colombianito va a seguir, y la cura me veneza, aquí los turros la apoyamos, levante las manos los pibes que le cabe, le cambio, y que la piba piola mueva la cola y la apoyamos. Let me.